Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola familia, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Un placer estar de nuevo en una entrevista de información consciente para todos y cada uno de vosotros en cualquier parte del mundo donde os encontréis. Hoy hablamos de parejas que tocan el alma. Para ello hemos invitado a Francisco Tobar. Vamos a recibirle. Hola Francisco, ¿cómo estás? Clara, ¿cómo estás? Muy agradecido por la invitación. Bueno, pues el placer es nuestro de recibirte. Algunos de vosotros ya reconoceréis a Francisco porque hace poquito que ha participado con nosotros en el canal, pero está de vuelta para traernos un tema que nos acerca al amor consciente, al amor desde la espiritualidad y desde el lado místico. Así que, Francisco, gratitud total de poder acompañarte y de poder aprender de ti en esta charla de hoy. Gracias a todos también los que nos vais a acompañar y los que nos veréis más tarde en diferido. Comenzamos hablando de este fabuloso tema que nos presenta Francisco y me gustaría saber tu perspectiva, Francisco, del amor desde esa mirada espiritual, desde esa mirada mística, desde esa mirada ancestral. Así es. Fíjate la particularidad del mundo moderno en el cual hay tanta comunicación, tantas conexiones digitales y tanta soledad. Pareciera que somos la generación más sola de que tenemos memoria. Hay una condición en la cual, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo vivo, los hombres tienen miedo de acercarse a las mujeres. Se ha generado una dinámica social en la que los hombres lo piensan 2 y 3 veces solamente para invitar a salir una mujer, lo cual nuestros padres además hubieran considerado. Y es una dinámica perversa. El hecho de que un hombre invite a una mujer puede terminar en un tema legal fácilmente en cualquier lugar, en cualquier contexto, una universidad, una oficina de trabajo, un parque, porque la percepción es que el hombre es un opresor y la mujer es una víctima. Esa es una percepción posmoderna. Entonces, en lugar de establecer una dinámica del hombre y la mujer como socios en la vida, como una pareja que se complementa, hay una especie de competencia, una especie de perspectiva en la que el otro me va a hacer daño y debo entonces estar a la defensiva. Esta soledad tiene características de pandemia. Hay una gran cantidad de hombres y mujeres solos. Y quienes están en pareja, lamentablemente no tienen una buena expectativa de llegar a la meta de hasta que la muerte los separe. Se dice que las cifras de divorcio son aproximadamente entre 48 y 50%. Es decir, de cada pareja que conoces, de cada 2 parejas, una pareja no llegará a la meta. ¿Cómo puede entonces la sabiduría ancestral, el misticismo, ayudar en esto? Porque seguramente muchas personas de buena voluntad han acudido a expertos, han acudido a coaches de pareja, han acudido a terapias convencionales, a psicólogos, lo cual es muy loable. Pero ¿qué ocurre cuando la ciencia llega a un límite? Cuando a pesar del esfuerzo genuino de la pareja, del hombre y la mujer, no se consigue una solución al problema. Es ahí donde entra la sabiduría ancestral. ¿Cómo aplicar los conocimientos de la sabiduría ancestral para permanecer en pareja? ¿Cómo permanecer juntos? Que es la meta original. La lógica es en reconocer la importancia, el valor y sobre todo el rol de cada quien. Tenemos roles asignados por la naturaleza, por la sociedad también, pero también en lo espiritual hay un complemento. El hombre y la mujer, el yin y el yang. Lo que yo traigo a la mesa, la mujer no lo tiene. Lo que ella trae a la mesa, pues yo no lo tengo. De manera que somos complementarios y requerimos el uno del otro para poder alcanzar el máximo potencial espiritual. La espiritualidad, el mundo espiritual funciona distinto al mundo material. En lo material lo que tienes simplemente se pierde cuando lo das. Si tienes una manzana y la entregas, pues te quedas sin una manzana, ¿cierto? Pero en lo espiritual es al revés, es distinto. Lo que das se multiplica. La forma de multiplicar lo que tienes en lo espiritual es simplemente dándolo, entregándolo. Así que cuando entregas solidaridad, cuando entregas amor, cuando entregas lealtad, cuando entregas generosidad y bondad, vuelve a ti multiplicado. Se multiplica lo que se entrega. Entonces la perspectiva en pareja debe ser espiritual también, no solamente física, no solamente material, sino también espiritual. ¿Cómo llegamos a ese punto en el cual tengamos una interacción espiritual más allá de la fisicalidad. Eso es justamente lo que nosotros queremos abordar. Hacías un matiz, Francisco, sobre las herramientas ancestrales y que son, digamos, los que antes dicen, ¿no?, a la hora de trabajar desde la espiritualidad en pareja. Me gustaría que hiciéramos un repaso por esas herramientas que tú utilizas, que sabes desde tu lado profesional que funcionan para esas parejas conectadas desde la vida. Indudablemente. La meditación, la contemplación. Por lo general, muchas personas están buscando estas herramientas en lo individual. Hay quienes se levantan muy temprano a hacer yoga, a hacer meditación, pero la perspectiva de hacerlo en pareja es algo que traemos nosotros y que es muy novedoso y ha traído grandes beneficios para quienes han estado en nuestros talleres y formaciones, en particular acá en Estados Unidos, en Texas, en California. La idea es que lo que haces como individuo lo extiendas en espiritual a tu pareja. Por ejemplo, meditaciones en conjunto, levantarse a cierta hora de la mañana, meditaciones a la salida del sol, y en conjunto hacer un proceso de contemplación, una meditación conjunta, en el que ambos visualicen un escenario futuro que sea el ideal como pareja. Es decir, salirnos de la individualidad, entender que el matrimonio y la relación en pareja es un ente vivo que nace, que crece, que evoluciona y también puede morir. De manera que ese ente vivo, que esta relación en pareja requiere ser alimentado por el hombre y por la mujer. Aproximarnos a eso, en una perspectiva mística, es valiosísimo. Podemos entonar, por ejemplo, nombres sagrados del Creador. Según la Cábala, por ejemplo, cada nombre tiene una connotación específica que atiende una situación en particular. Temas de salud, temas de finanzas, temas de sexualidad, temas de intimidad. Canalizando estos nombres sagrados y entonándolos en las mañanas como pareja, se puede llegar a un estado de conciencia alterado que sea fascinante y permita el acceso a mundos superiores. La clave es estar de mutuo acuerdo y entender cómo esa energía puede fluir entre el hombre y la mujer. Es mucho más poderoso hacerlo en conjunto que hacerlo en solitario. Esa herramienta, por ejemplo, es algo que ofrecemos y es valiosísimo en este proceso de ir más allá de lo material, ir más allá de lo conceptual y de lo ideológico, teórico, con respecto a la relación de pareja. Muchas gracias, Francisco. Me parece un punto súper importante, ¿no?, esto que estamos tocando en este momento, porque tú hacías mención al inicio y creo que muy conscientes de cómo está la situación actual, cómo nos relacionamos y realmente desde qué punto, desde qué mirada, desde qué herida, desde qué bloqueo, ¿no?, estoy teniendo ese vínculo, esa relación. Porque si una de cada dos parejas tienden a fracasar, tienden a romperse, evidentemente en algún momento estamos llegando a un punto de no flexión por esa parte. Tú como especialista y tienes además una certificación en este sector, me gustaría que nos dieras una mirada un poco más amplia de cuál podría ser la causa de ese desafío monumental que tenemos en los vínculos de la actualidad. Así es. Nuestra concepción de cómo es la relación de pareja está lamentablemente determinada por la cultura popular, por muchos sesgos, por muchas medias verdades y por muchas mentiras gigantescas de cómo el hombre y la mujer funcionamos. El hombre y la mujer se acercan el uno al otro con expectativas gigantescas y con una inclinación a pedir, a hacer lo opuesto de lo que se hace en el mundo espiritual, que es el dar. Hombres y mujeres hemos sido condicionados a esperar que el otro nos dé algo de valor, que añada valor y en función de eso dar pie a una relación. Bien sea dinero, bien sea estatus, bien sea sexo, bien sea cualquier cosa, pero que nos dé algo para dar inicio a un vínculo de pareja. Esa perspectiva es mezquina, es egoísta y va en contra de lo que es la dinámica de una relación amorosa. El amor comienza por dar. De manera que alguien que llega a la vida de otra persona con la mano estirada, buscando, dame, ya está dando un paso en falso y comenzando una relación que probablemente no será fructífera. Ciertamente, se supone que crezcamos, que evolucionemos y que cada uno añada valor a la vida del otro, pero no comienza por pedir. No empieza simplemente por ver qué hay para mí, qué hay aquí para mí, qué puedo conseguir. Y esa es la mentalidad occidental, lamentablemente. Entonces, si son, se trata de hombres, están buscando lógicamente lo obvio, ¿ok? El sexo por el placer, pero no un vínculo, no un vínculo especial con una mujer, no la posibilidad de pensar en una familia futura. Si son mujeres jóvenes, están buscando hombres que tengan mucho dinero y que faciliten su estatus social y su vida, pues, que las llenen de regalos, de mimos, de viajes. Y en esta dinámica muchas mujeres pierden su juventud, se les van los 20, los 25, los 30, 35, y cuando llega una edad en la que se dan cuenta que quieren más que viajes, quieren más que paseos, quieren más que cirugías plásticas o ser consentidas, sino que quieren una familia, una estabilidad, lamentablemente el reloj biológico ya está diciendo una cosa distinta. Entonces, en lugar de haber dedicado esa juventud, esos recursos de temprana edad, ese vigor a construir algo duradero como una familia, se dedica simplemente al hedonismo, a los placeres por los placeres. El hombre no es distinto. El hombre también, lamentablemente, llega a una edad en la que la madurez toca la puerta ya a los 40 y tantos. Es conocido que los hombres maduramos mucho más tarde que las mujeres a nivel emocional, a nivel intelectual. Entonces, el hombre ya se da cuenta de que no es tan joven, no es tan vigoroso. Y requiere una pareja y una estabilidad. Entonces, cuando comienza a hacerlo, bueno, se da cuenta de que ya está en sus 30 y tantos tardes, en sus 40 y tantos. Y también la fisicalidad afecta, pues. Si quieres ser un padre a los 40 años, tendrás un niño que tendrá 5 años, tendrás 10 años y tú serás un hombre de 50 años. Entonces, físicamente estás capacitado para estar a la altura de lo que es un reto como ese. Por eso, en la dinámica de pareja actual, en el mundo occidental, el peor enemigo es el egoísmo, el pensar qué hay para mí, qué quiero para mí, y no pensar cómo puedo hacer la vida de otro mejor, cómo puedo hacer un juego, cómo puedo hacer un equipo con una persona que sea afín a mí. Y buscamos personas que son tan distintas a nosotros que lamentablemente es una crónica de una muerte anunciada. Las grandes diferencias pesan y generan una fractura en la relación de pareja. De manera que la lógica es buscar a alguien afín, buscar a alguien a quien puedas darle y con quien puedas hacer una vida en común, poniendo a un lado la mezquindad y el egoísmo. Casi que me leíste el pensamiento, Francisco, porque mi siguiente pregunta precisamente va enfocada al rol del autoconocimiento y del autocrecimiento dentro de la pareja para poder sanarnos primero a nosotros y luego sanar el vínculo en el caso de que fuese necesario. La máxima de conocerse uno mismo y por ende conocer el universo es muy útil en este particular. ¿Cómo realmente sabes lo que quieres? Puedes decirlo, puedes enunciarlo, puedes creerlo, pero realmente lo sabes. Los hombres quieren básicamente una mujer hermosísima, una top model, joven, por supuesto, sin hijos, pero ¿cómo será la vida con una mujer de esas características? ¿Estás tú, hombre, preparado para estar a la altura de una mujer que tenga esas características y venga con una serie de exigencias? Porque así como tú estás detrás de ella, muchos otros también lo están. Y quizás con capacidad de ofrecer mucho más que tú. De manera que es lógico desear aquello para lo cual no estamos preparados. Es razonable. ¿Puede un niño desear probablemente conducir un Ferrari? ¿Qué ocurriría si le pones a un niño las llaves de un Ferrari en sus manos? Es decir, estamos deseando cosas para las cuales no estamos preparados ni física, ni mental, ni económicamente. Estamos en un engaño permanente. Y las mujeres también tienen la perspectiva de pensar que quieren a un tipo de hombre cuando en realidad quieren a otro. Y lo hemos visto, las relaciones de pareja de nuestras familiares, nuestras hermanas, amigas, en fin. La receta es un hombre bueno, honesto, decente, que abre la puerta del carro, pero en la práctica se parecen a ese hombre las parejas que la mujer ha tenido. Son muy distintos, son hombres totalmente opuestos a lo que dicen que quieren. Cuando llega un hombre con esas características, hacen cualquier cosa consciente o inconscientemente para ahuyentarlo, para alejarlo, lastimarlo incluso. De manera que, conociéndonos por dentro, sabiendo quiénes somos, podemos llegar a un estado de sinceridad y honestidad que permita ahorrar tiempo no perder el tiempo vital, no perder años, no perder la juventud en relaciones que no tienen ningún tipo de futuro. La mujer moderna no quiere un príncipe azul. Ese es un cliché, es una falacia. El príncipe azul cansa y aburre a la mujer moderna. ¿Pero por qué sigue diciendo que quiere el príncipe azul? Porque está condicionada para decir eso. No va a decir que quiere un chico malo con una motocicleta y con tatuajes y que tenga un prontuario policial. Eso está mal visto. Sin embargo, este es el hombre que genera más atracción y más feeling en la mujer moderna. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo la vida en pareja y la vida en conjunto como una aventura excitante en todo momento. Requerimos esa excitación constante, ese peligro, ese rush. ¿Pero por qué? No se supone que sea una montaña rusa. La vida no se supone que sea eso, una emoción extrema constante. Esa es una falacia que ha sido alimentada también por la sociedad moderna. La vida se supone que sea plena, llevadera y que también tenga sus luces y sombras. La intolerancia y la frustración, por ejemplo, es otro mal de nuestra generación. Somos la generación de cristal, que la más mínima cosa nos ofende, nos lastima y nos hace salir corriendo. Y en la relación de pareja habrá sinsabores, habrá amargura y se requiere tener madurez emocional para entender que esto es parte del viaje. Los sinsabores, las peleas, los conflictos, los problemas económicos, los problemas de alcoba, los hijos, los familiares, todo eso es parte del proceso. La pregunta es, ¿tengo la madurez para poder entender eso y llegar a final con mi pareja? ¿O simplemente la primera de cambio voy a saltar del bote? Esto no es para mí. ¿Problemas económicos? No, gracias. ¿Problemas de familia, de hijos? No quiero esto, no es para mí. Entonces, la vida se va en el montón de cosas que no queremos sin observar las cosas que sí queremos y nos edifican. Hagamos el balance entre aceptar lo que no nos gusta por el bien de lo que sí tenemos y en ese proceso comenzar un círculo virtuoso en el que reconocemos al otro, lo validamos y lo mismo ocurre de allá hacia acá. Francisco, tú formas a terapeutas holísticos de pareja y me gustaría preguntarte cuál es el mensaje principal, primordial, esencial que les das cuando estas personas llegan a ti para empezar esa formación. Primero que no somos nosotros los agentes de una sanación mística, de un milagro, ni mucho menos. Somos canales a través de los cuales la luz de Dios fluye. Lo primero es limpiar el canal, limpiarse internamente, ser un canal limpio a través del cual no haya obstrucción que impida el paso de la luz, de la energía divina. El primer paso del terapeuta es sanarse. Sanando el sanador es el primer paso. Debes estar sano para poder sanar o ser un canal de sanación para otros en lo espiritual. El primer paso que hacemos es revisar adentro, revisar qué tenemos, qué traemos, sesgos, creencias, sistemas de creencias limitantes, cosas que nos impiden ser felices nosotros mismos en relación de pareja. No se puede dar lo que no se tiene. El principio es sanar desde adentro, estar limpio para poder hacer que la luz fluya. Eso es lo primero que hacemos nosotros. Y también extendemos esta invitación no solamente a quienes quieran actuar como terapeutas holísticos de pareja, sino también a quienes están en un proceso de conocimiento propio, de desarrollo, de búsqueda de pareja, quienes están en soledad, quienes están buscando la razón por la cual siguen solos o solas. También esta formación es para ustedes. No tienes que ser solamente un terapeuta, un coach o un maestro holístico para formarte con nosotros. Si también estás buscando tu identidad, estás buscando dentro de ti mismo, dentro de ti misma, qué hace que repita patrones negativos constantemente, por qué estoy solo o sola a mi edad, por qué no tengo la clase de pareja o la clase de vida que yo quiero. Las respuestas están dentro de ti y también esta formación te puede ayudar en ese proceso. Me gustaría recordaros que en la caja de descripción os vamos a dejar los enlaces que Francisco nos ha facilitado para que le encontréis en redes sociales y también para que podáis conseguir más información sobre esta certificación. No sé si, Francisco, quieres dar algún detalle más para que las personas que estén resonando con esta información pues puedan saber cómo acudir a ti, por dónde hacerlo, desde qué medio. Indudablemente, estamos en la página web franciscojtobar.com. Hay una sección de servicios y tienes la formación de terapeutas holísticos para pareja. Comienza próximamente la nueva cohorte el próximo 2 de junio, la semana que viene. Si estás interesado, aún estás a tiempo de inscribirte. Estamos trabajando acá en Orlando, la costa este de Estados Unidos. El horario es el horario del este. Entonces, nos ajustamos básicamente a una audiencia internacional en función de su zona horaria. También queremos invitar nuevamente a todas las personas que estén interesadas en buscar ayuda en materia de coaching, bien para ellos, bien para terceros, para formarse como expertos o para simplemente recibir asesoría y guía en ese proceso. Es importante que tomemos la responsabilidad de cambiar desde adentro hacia afuera para entender qué pasa. Lo vital no es ver qué ocurre en el entorno y culpar a fuerzas externas. Lo fundamental es entender cómo respondemos a lo que nos estimula desde afuera y tener ese poder, ese control. Cuando renunciamos a esa responsabilidad, también renunciamos al poder. Queremos ser poderosos, hay que ver hacia adentro. Hay que buscar soluciones desde adentro, asumir responsabilidades para ser poderosos en el proceso. Vemos un videito informativo muy rápido, Francisco, y estamos de vuelta en unos segundos. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Con mensajes que van directo a tu corazón y canciones que siempre tienen que ver contigo. Entra en mindaliaradio.com y vibra con una nueva onda. Conecta con la gente que está cambiando el mundo en positivo. Mindaliaradio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Y aquí seguimos conectados con Francisco Tovar, hablando de relaciones desde el alma. Y bueno, Francisco, ya que hemos entrado en esta parte o en este ámbito del coaching, me encantaría saber, y haciendo un poco de relación o interrelación con lo que decíamos antes de esa cantidad enorme y ingente de divorcios que se producen o separaciones de pareja, ¿cómo puede el coaching consciente y holístico apoyarnos, por ejemplo, en un momento de crisis o cuando entendemos que la pareja se ha desmoronado, se está yendo a pique? ¿Tenemos solución? ¿Existe? Indudablemente. Mientras haya vida, hay esperanza. Pero también hay que ser sensato y ser sincero. ¿Qué tanto nos conviene reparar lo que está roto? ¿Qué tanto es reparable? ¿Y qué tanta disposición tenemos realmente? A veces estamos movidos por convencionalismos. No me voy a divorciar porque qué dirán la familia, los hijos, los padres, pero ¿qué tanto es necesario mantener las apariencias y qué tanto estás tú dispuesto a hacerlo? Es decir, lo fundamental es ser honesto con uno mismo. Hay personas que buscan una sesión de coaching no porque tengan la intención genuina de hacerlo, sino porque la esposa o el esposo o los padres los empujan o los convencen en contra de su voluntad de buscar ese tipo de ayuda. Una persona que tenga estas características, nada o poco puede avanzar porque no está voluntariamente buscando una solución, sino que está intentando satisfacer la expectativa de un familiar, un ser querido. De manera que el punto fundamental es la honestidad y compromiso con uno mismo en buscar una solución. ¿Quiero una solución? Ok, estoy acá para buscarlo. El coaching no es una solución mágica. Por supuesto, siempre lo decimos, no es psicoterapia, no pretendemos ser expertos en salud mental. Cuando llega una persona que tenga una condición de salud mental, responsablemente lo referimos a un experto, a un médico, un psiquiatra, un psicólogo, lo cual debe hacer cualquier persona que practique en el área holística, es lo responsable y lo ético. Sin embargo, en el área nuestra, quienes vienen con una intención genuina de cambiar, reciben la ayuda necesaria y por lo general reciben cambios en su vida. El coaching funciona esencialmente a través del acompañamiento de una persona. El coach acompaña a la persona, el coachee, y hace una serie de preguntas y orientaciones que por su propia cuenta la persona nunca hubiera podido hacer. La respuesta se consigue dentro de la persona, pero la persona por su propia cuenta no puede conseguirlo. Es ahí cuando el coach entra en acción y le muestra un espejo en el que se puede ver, con preguntas específicas diseñadas para que la persona entre a su mundo interno y busque las respuestas. Nuevamente, son preguntas muy específicas que solamente alguien entrenado pudiera hacer en función de la experiencia que tenga con esa persona y ayuda a que esta persona entre en profundidades que por su cuenta no hubiese podido lograr. Eso es el coaching. En el tema, en el área holística, se añade el valor agregado de elementos místicos, elementos holísticos, elementos que resuenan con el alma y con el yo superior de esa persona. por ejemplo, elementos como la cábala, que trae N cantidad de soluciones, como los nombres divinos, como la meditación, la contemplación, la recitación de frases sagradas que tienen una vibración energética y cambian la energía de la persona de adentro hacia afuera. De manera que ese es el valor que añade el coaching a una terapia de pareja. Una visión distinta a lo que conseguiría en el área convencional. Es decir, las preguntas son diseñadas para que la persona busque su respuesta interior, pero también están potenciadas por técnicas holísticas y técnicas místicas. Gracias, Francisco. Para finalizar, me gustaría, y si te parece, estás de acuerdo, que compartiéramos algún caso que hayas vivido que haya sido trascendental, que te haya marcado especialmente, de alguna pareja que se te venga en este momento a la mente, y como siempre, por supuesto, respetando el anonimato de esas personas, pero como para entenderlo de una forma práctica. Indudablemente, indudablemente. Hubo una pareja en particular que tenía mucho tiempo juntos. Tenían unos 25, 30 años. Y sucede algo con las parejas que llegan tan lejos en la vida. Cuando comienza la relación, como toda relación, están esas mariposas en el estómago, está esa pasión al rojo vivo, pero obviamente se va diluyendo en el tiempo. Entonces llegan los hijos, llegan las facturas por pagar, llega la hipoteca, llega el crédito del carro, y lo que era una relación apasionada se convierte en una rutina en la que simplemente todo se reduce a generar dinero para cumplir las responsabilidades. Luego se van los hijos de casa, entonces la relación que había sido entre el hombre y la mujer y se convirtió en una relación en por y para los hijos, pierde su propósito. Porque si no están los hijos, salen del nido, entonces, ¿qué somos? Y lamentablemente las relaciones longevas tienen ese problema de enfocarse en sus roles paternos y maternos. Soy papá primero, soy mamá primero, y se olvida el rol de mujer, el rol de hombre, el rol de pareja. De manera que una familia que llegó a nosotros con esta inquietud, entendiendo claramente que había que reparar esa situación, fue a través de un viaje de conversión espiritual, de descubrimiento espiritual, y entendieron que eran mucho más que padres, que la relación eran entre ellos, hombre y la mujer, y que obviamente tuvieron una familia y descendencia, pero su vida no termina cuando se van los hijos de casa, sino que es una etapa nueva que puede ser mucho más apasionante, mucho más vigorosa. Esta pareja descubrió que puede, a través de la meditación, de la contemplación, a través de la elevación de su conciencia, disfrutar y seguir descubriendo al otro. Con mucho que tengan juntos tanto tiempo, siempre hay cosas nuevas que se pueden descubrir, siempre hay un misterio, siempre hay una persona detrás que ha evolucionado, que te puede mostrar cosas nuevas. De manera que esto se logró en una de las procesos, no una sesión, sino un proceso de sesiones para tomar conciencia de que somos más que padres, somos hombre y mujer, somos amantes, somos compañeros, somos almas gemelas, nos encontramos en planos de conciencia alternos y podemos incluso seguir amándonos más allá del tiempo y el espacio, porque el amor, por definición, es Dios, y Dios es atemporal, trasciende el tiempo y el espacio. Esa experiencia fue muy bonita porque pudimos servir como un canal de luz para una pareja que se redescubrió, volvieron a enamorarse y pudieron entender que la vida no termina cuando los hijos se van de casa. Muy agradecidos por compartir esta historia contigo. Gracias por esa experiencia, Francisco. Gracias a todas las personas que, como decía al inicio, no solamente nos verán ahora, Francisco, sino que nos verán dentro de algunos años a forma atemporal, ¿no? Y están recibiendo este mensaje en el momento indicado. Yo quiero, como siempre, hacer extensivo la opción de que podáis comentar aquí abajo desde la plataforma de YouTube. Siempre estamos disponibles para leeros, para poder responderos si queréis compartir alguna experiencia con nosotros, algo que hayáis vivido, o incluso si queréis que nuestro especialista pueda leeros, ahí es una buena opción. Os recuerdo nuevamente que en la caja de descripción tenéis sus redes sociales, si queréis un contacto directo e íntimo con Francisco Tovar, ahí podéis hacerlo. Y bueno, por mi parte, Francisco, ha sido un placer acompañarte en esta charla sobre parejas que tocan el alma y que, por supuesto, podamos de aquí y en el futuro y en adelante seguir mejorando los vínculos. Me agradezco por la oportunidad contigo, Laura, y con Mindalia TV. De verdad, un gran abrazo a toda la audiencia que lo sigue en toda América Latina y el mundo, y estamos acá siempre a la orden, con todo el cariño, con todo el amor, siempre para servir. Cuídense mucho, se les quiere.